sonidos independientes están en Escena Indie. Continuamos en Escena Indie por la emisora cultural de Pereira 97.7 FM y quiero saludar a todas las personas que también escuchan a través de la internet. Recuerden, emisoraculturaldepereira.com. Un saludo para todas las personas que escuchan fuera del eje cafetero. Están, yo qué sé, en otros países, en Europa. Un saludo para toda la gente que está en Europa. De hecho, que estamos escuchando una agrupación europea acá en Escena Indie. Ahí teníamos un poquito del sonido de Kashmir y de su disco Not Balanced Palace del 2005, que es el disco que los llevó un poco más a ser reconocidos mundialmente. Pero hablemos un poco entonces de Kashmir, conformado por el vocalista y guitarrista Casimir Eistrup, bajista Mats Tunet Hark, el teclista y guitarrista Henry Lindstrand y el baterista Asger Tekchu. Bueno, ahí me perdonan la pronunciación, pero pues son daneses. Esta agrupación se formó en la primavera de 1991. De hecho, hay algo muy interesante porque algunos de los integrantes de la banda hacían parte era de una agrupación más heavy blues. Y de hecho se hicieron llamar Nirvana, era lo que les comentaba hace un rato. Tenían un nombre incluso bastante interesante, que se llamaran Kashmir, pero antes tenían otro nombre y se llamaban Nirvana. Y pues se dieron cuenta que la banda ya, esta banda gringa, ya Nirvana como tal, pues empezó a tener un éxito enorme, y entonces pues decidieron llamarse Kashmir, ¿sí? Así como la canción, la reconocida canción de Led Zeppelin, que es una canción de hecho de 1975. Ya para el 93, ya con llamándose Kashmir y ya se habían presentado un poco pues a nivel local, empezaron a tener popularidad, a ser reconocidos en Dinamarca. Pues qué tal si escuchamos un poco más de Kashmir y de ese disco del 2005, No Balance Palace. Kashmir hoy en Escena Indie. Yes, the black magic worked, and it might be well deserved. With a pin through my third eye, but the long frozen stare, shooting holes in stagnant air, sends me off to Escena Indie, música sin barreras. Meet again tonight. Escena Indie, sonidos rebeldes e innovadores. Harder to stay clear. though you're pleading, come save me. No one, nothing comes near. Afraid your age, your fire. Grim faces that you're passing, and your free fall from the ground. Won't remember, won't be asking, and they won't. Continuamos en Escena Indie, acá en la emisora cultural de Pereira Radio de Interés Público y Social. Y quiero enviar un saludo a todas las personas que no solo escuchan por internet, también en 97.7 FM, sino a todos los que también se atreven a veces a estar pendientes de la programación de la emisora, a los que son activos y recomiendan también algún artista para Escena Indie, o algún artista o alguna temática para alguno de los programas de la emisora cultural, los que tienen inquietudes, los que nos ayudan también a mejorar, porque nos corrigen si damos acá un dato impreciso, o a veces quieren agregar un poco más de lo que decimos acá. A todos ellos mil gracias, y que lo pueden seguir haciendo al correo, por ejemplo, emisoraculturaldepereira@gmail.com, también al WhatsApp 318-7900-700, 318-7900-700. Simplemente entren a la página, que es donde, además de escuchar, encuentran los enlaces a las redes sociales y demás. emisoraculturaldepereira.com. Ustedes siguen escuchando este programa que se llama Escena Indie, que en un programa de una hora mostramos algo de la escena indie mundial. Recuerden, no solo escena indie en el sentido de que hay un género llamado indie, indie rock o indie pop, sino que también artistas que se mueven dentro del rock y el pop, pero que hacen sonidos de una manera independiente, sonidos que son rebeldes, innovadores, como dice nuestra promo, pero también que hacen las cosas de una manera independiente, la forma de distribuir su música, la forma de consolidarse como artistas, lo hacen de una manera independiente, totalmente alejada de una gran industria musical que hay hoy en día. Algunos artistas que sonamos acá son así, otros simplemente tienen ese sonido, esa característica del indie en como género. Por ejemplo, Kashmir es una agrupación que después en el 2000 empezó a tener mucho reconocimiento, empezó a ganar premios incluso en Dinamarca, y bueno, después fue adoptada por una gran discográfica como es Sony Records. Así que no es independiente del todo por ese lado, pero digamos que sí en su sonido. Incluso en el 2004 hay que decir que la agrupación ganó 4 premios como la mejor agrupación danesa, también mejor álbum danés de rock, mejor video danés, mejor portada también. Eso es como ya tener una gran popularidad dentro de lo que es Dinamarca. Pero ya para el 2005, como les estamos mostrando, que este álbum que estamos escuchando es del 2005, Not Balanced Palates, pues se dio a conocer ya a nivel mundial. Además, porque incluyen en el disco, digamos que tenían esa intención de volverse un poco más internacionales, que tienen participación de Lou Reed, reconocido por ser el líder de una gran agrupación como The Velvet Underground, y que además recita Lou Reed un poema muy reconocido también por David Bowie. Kashmir, gracias a esto, digamos que empezó a ser mucho más reconocido a nivel mundial, pero hay que decir que en el 99 tuvieron un álbum muy, muy rock alternativo que se llama Dead Good Life, que también fue un álbum que se empezó a conocer en diferentes países del mundo, pero ya en el 2005 sí se dio a conocer ya a un nivel más grande, aunque debo reconocerlo, no es una banda que yo haya escuchado mucho. Sí tenía por ahí en el panorama por ahí esta agrupación, pero sobre todo desde el 2005, en el caso pues de Andrés Alzate, y quizás algunos de ustedes ya la conocían o apenas la están escuchando, y eso es lo que me agrada de Escena Indie, que damos a conocer algunas agrupaciones de este gran universo que es la escena indie mundial. Tienen álbumes desde 1994 y uno de los últimos es del 2013, así que hace ratico que no sacan algo nuevo. Pues yo me voy despidiendo aquí con el buen sonido indie rock, también algo de rock alternativo desde Copenhague, Dinamarca, la agrupación Kashmir, que ahí, como les decía, se llamaba Nirvana, pero ya otros tuvieron mucho éxito con ese nombre y decidieron llamarse Kashmir, como la canción de Led Zeppelin. Yo me voy despidiendo, mil gracias a todos, recuerden, mi nombre es Andrés Alzate, un abrazo, chao. Escena Indie. Diversidad y subgéneros por 97.7 FM. I've passed that little black building down on the corner so many times. And I often wondered if anyone lived there. It looked like an empty dwelling with its cracked facade, dusty windows, curtains withdrawn, no lights, no signs of anything. I talked to Jewel about it. She'd had the same idea. That old guy that always hangs out outside the liquor store next door, Rogan, told me he'd once seen the devil, one of those windows up there, blowing him a kiss. Had a certain serious, almost eerie look on his face as he said it. As if he'd actually seen the Dark Lord. Said he'd seen him throw trash out of the back window. That he'd been stealing the furniture from whatever bars closed down in the neighborhood. But he's an old guy. Probably delirious. So anyway, the other day, me and Rico decided to break in. See what the Dark Palace was really all about. It had a long, tall hallway that led to a staircase in the back. And on the right side, I counted 7 doors. We'll be right back.